si responder pudieras. Este hermoso hijo mío ha de saldar mi cuenta y excusará mi estado, mostrándose heredero de tu propia belleza. Será cual renovarte cuando te encuentres viejo y ver tu sangre ardiente cuando la sientas fría. Es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino. Continuamos con Ángel. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal estás? Yo bien, ¿y tú? Bien, gracias. Nos han dicho que vienes a presentarnos un libro. ¿Cuál es su título? No te rindas, Tommy. ¿Y cuál es su autor? Luigi Garlando. ¿De qué trata el libro? Trata de un equipo de fútbol que se llaman Los Cebolletas, que han jugado mitad de la temporada han jugado ya mitad de la temporada y van en tercera posición y ahora van a jugar la segunda temporada con muchas más fuerzas. Entonces, cuando llega el primer partido de la segunda vuelta de la temporada, Tommy se lesiona y se hace una muy grave herida. Pobre, ¿qué te ha parecido? Pues me ha parecido bien, porque cuando Tony se lesiona, todos los amigos van a verle al hospital. Eso es lo que tiene que hacer un amigo de verdad. ¿Y qué nota lo pondrías? Pues un 8. Vale. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por presentar tu libro. Adiós. Continuamos con Silvia. Buenos días, Silvia. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Nos han dicho que vienes a presentarnos un libro. ¿Cuál es su título? Los forasteros y el tiempo y las aventuras de los Balbuena en el lejano oeste. ¿Cuál es su autor? Roberto Santiago. ¿De qué trata el libro? Pues un niño llamado Sebas iba por el lejano oeste con su amiga María. Y María y Sebas iban tranquilamente, pero de pronto empezó a sonar un ruido. Miraron para atrás y era los Inaus. Y entonces, pues, corrieron mucho hasta que los Inaus desaparecieron. Y después, pues, estaron un rato tranquilos hasta que volvieron a sonar un ruido muy parecido. Y eso no eran los Inaus, eran los bisontes. Y pocos segundos antes de estar aplastados por los bisontes, se dijeron todas las cosas a la cara. Ya me lo he leído, está muy chulo. ¿Qué te ha parecido a ti? Pues me ha parecido un libro muy chulo porque trata de aventuras y a mí las aventuras me gustan mucho. Vale, ¿y qué nota lo pondrías? Un 9. Bueno, pues muchas gracias por presentar tu libro y hasta la próxima. Adiós. Seguimos con Héctor. Buenos días, Héctor, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Nos han dicho que vienes a presentarnos un libro. ¿Cuál es su título? Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. ¿Cuál es su autor? J.K. Rowling. ¿De qué trata el libro? Trata de Harry Potter, que tiene un encantamiento que le mantiene vivo. Y a los 17 años, cuando los cumpla, se le quita. Y él, luego, él mismo anunció una pelea con Voldemort. ¿Y qué te ha parecido? Muy chulo por el enfrentamiento. Vale, ¿qué nota lo pondrías? Le pondría un 10. Vale, pues muchas gracias por presentarnos tu libro y hasta la próxima. Adiós. Seguimos con Sergio. Buenos días, Sergio, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Nos han dicho que vienes a presentarnos un libro. ¿Cuál es su título? Viaje al centro de la Tierra. Eso está muy chulo. ¿De qué trata? Trata sobre que el profesor Lidenbrock encuentra un jeroglífico medieval y dice que vayan al centro de una boca de un volcán para meterse por sus galerías y irse muy, muy, muy, pero que muy abajo de la Tierra. Y hasta que encuentran el núcleo interno y luego salen para arriba. ¿Y qué te ha parecido? Pues me ha parecido muy chulo porque cuando encuentran el núcleo como que hace muchísimo calor y apenas se abrasan. Ya ves que sí. ¿Qué nota lo pondrías? Pues un 10. Vale, muchas gracias por presentarnos tu libro y hasta la próxima. Adiós. Buenos días, Doménica. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Nos han dicho que vienes a presentarnos dos libros. ¿Empezamos con el primero? Vale. Venga, ¿cuál es su título? Mirabelle y la Escuela de Magia. ¿Cuál es su autor? Isadora Mom. ¿De qué trata el libro? Trata de una niña que es mitad hada y mitad bruja. Su madre es bruja y su padre es hada. Y pues la niña va a una escuela de magia y se encuentra a una amiga. Y pues se hacen mejores amigas y pues arman muchos líos. Y la directora casi les expulsa. ¿Y qué te ha parecido? Me ha encantado mucho porque me gustan las brujas y las hadas. Vale, ¿qué nota lo pondrías? Le pondría un 10. Vale, ¿seguimos con el otro libro? Vale. ¿Cómo se titula? El reloj sin tiempo. ¿Cuál es su autor? Peter Kolpak. ¿De qué trata? Trata de dos niños que tienen que investigar que el reloj está muy mal, vamos, súper mal. Y pues tienen que encontrar una vaca que es una investigadora profesional. Y la vaca va con muchos amigos más detectives y resuelven el problema. ¿Y qué te ha parecido? Me gustó mucho porque resuelven el problema y le dan muchos premios. ¿Qué nota lo pondrías? Un 10. Recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino, que la luna no... Se ve chulo, me le leeré. Muchas gracias por presentar tu libro y hasta la próxima. Hasta la próxima. Jugado, afortunado, escribiéndote. Y amarillo haces naranja. Con el rojo y amarillo haces naranja. Al mezclar dos colores una nueva formarás. Con el rojo y amarillo haces naranja. ¡Ay! Vamos a ver otra combinación. Con azul y amarillo haces verde. Con azul y amarillo haces verde. Al mezclar dos colores una nueva formarás. Con azul y amarillo haces verde. ¡Ay, vamos a hacer mi color favorito! Con rojo y azul haces morado. Con rojo y azul haces morado como yo. Al mezclar dos colores una nueva formarás. Con rojo y azul haces morado. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. Dichos y frases hechas. Boquerón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Este refrán nos aconseja estar vivos y despiertos, para no tener que sufrir los inconvenientes o las consecuencias de la pereza y el despiste. Los boquerones, que son pescados pequeños, han de estar siempre muy atentos para evitar que las corrientes de agua los arrastren hacia lugares desconocidos. De la misma manera nos aconseja comportarnos a nosotros, con atención e inteligencia. Con los clásicos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sección del programa llamada Cita con los clásicos. Se trata de un pequeño apartado para conocer y disfrutar de la música clásica. Alguno ya sé que me diréis, vaya rollo, pero no, no es así. Porque os contaré curiosidades, la biografía de los compositores y tendréis oportunidad de escuchar alguna de las piezas más populares. Ya veréis cómo esta cita con los clásicos se va a convertir en una de vuestras secciones favoritas. Y hoy, precisamente, tenemos... En nuestro programa de hoy vamos a cambiar de registro y os vamos a hablar de los instrumentos de viento madera. Este es el primer programa que le vamos a dedicar a estos instrumentos, los de viento y madera. En ellos, la vibración del aire dentro del tubo de madera que conforma el cuerpo del instrumento produce precisamente el sonido. La longitud de este tubo es la que determina la altura de este sonido. Aunque agrupados en el grupo de maderas, porque en su origen se construían precisamente de este material, hay que decir que en la actualidad algunos de estos instrumentos se construyen, por ejemplo, en metal. No obstante, a pesar de eso, se siguen clasificando dentro de las maderas por su timbre y su sonido característico. Los instrumentos de viento madera tienen un sonido suave, melodioso y profundo. Los podríamos dividir en 5 subgrupos. Instrumentos de bisel, sin conducto. Tienen todos ellos una embocadura formada por un agujero con el borde afilado o bien el borde solamente, sin embocadura. Por ejemplo, tenemos la flauta travesera, el flautino piccolo y la flauta de pan. Luego están los instrumentos de bisel, los llamados instrumentos con conducto. Tienen eso, un bisel al que llega el aire conducido a través de un canal. Por ejemplo, la flauta dulce, también llamada flauta de pico o la ocarina. Luego están los instrumentos de lengüeta simple. Esta embocadura está compuesta por una fina lámina elástica, sujeta a la boquilla mediante una abrazadera. Son instrumentos de lengüeta simple el clarinete o el saxofón. Luego están los de lengüeta doble, que la embocadura, por supuesto, está formada por 2 finas lengüetas enganchadas a la boquilla, o a veces no tienen boquilla. Por ejemplo, el oboe, el fagot, el contrafagot, la dulzaina, la gaita o el cromorno. Y por último, los instrumentos de lengüetas libres. A este grupo pertenecen los instrumentos de viento, cuyas lengüetas no baten contra una boquilla o entre sí, sino que vibran libremente. Son la armónica, el acordeón, el bandoneón, el armonio o la melódica. Después de haber repasado a esta gran familia, vamos a disfrutar con un tema de Ludwig van Beethoven, nacido en 1770 y fallecido en 1827. Vas a escuchar precisamente el septimino opus 20 en mi bemol mayor, un minueto. Este fragmento de Beethoven es muy conocido, gracias a que se ha utilizado a menudo para programas, series y anuncios de televisión. Originariamente, esta pieza estaba escrita para 7 instrumentos: violín, viola, violonchelo, contrabajo, clarinete, fagot y trompa. Pero la versión que os he seleccionado, en cambio, pues está interpretada por 5 clarinetes. Beethoven la estrenó justamente con la Sinfonía número 1. Estamos hablando del año 1800, hace ya más de 200 años. Y desde aquel mismo día tuvo un éxito espectacular. Todo el mundo quería tocarla, no solamente en concierto, sino también en los domicilios particulares, ya que en países como Alemania y Austria había mucha gente que tenía educación musical y que quedaba a menudo con los amigos para tocar. Así, la obra de Beethoven se puso de moda, e incluso los músicos aficionados compraron la partitura para poder tocarla. Para satisfacer toda esta demanda, el mismo Beethoven pues hizo diferentes versiones cambiando la instrumentación. Así que no os sorprendáis al oír este gracioso minueto en la voz de 5 clarinetes y con un ritmo inicial que parece el tic-tac, tic-tac de un reloj. Esta versión es moderna, pero seguro que no hubiera disgustado a su autor. El clarinete es un instrumento de lengüeta simple y su familia es muy numerosa. Sus miembros más destacados son el clarinete mi bemol, que es el más pequeño de todos y también se le conoce como el requinto. Luego tenemos el clarinete en si bemol, que es el más común, el que toca por ejemplo una mia mía. El clarinete en la, que es casi igual que el anterior. El clarinete contralto, que es la versión moderna de un instrumento inventado hacia finales del siglo XVIII, llamado corno di bassetto, por supuesto, inventado en Italia. Y el clarinete bajo, un clarinete muy largo y de sonido muy grave, que tiene la campana curvada hacia arriba. El otro instrumento de lengüeta simple es el saxo. Y con esta pieza concluimos por hoy este espacio dedicado a la música clásica. Pero pronto volveré con más instrumentos y más piezas musicales. Hasta un próximo programa. Thank you. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Érase una vez, en un país lejano, un reino feliz. Su joven rey celebraba todos los años una gran fiesta a la que estaba invitada todo el pueblo. Era un día como el de hoy, cuando las trompetas se encargaban de anunciar el festejo. Queda abierta la fiesta de todos años. Vamos, quiero ser el primero en comer ese pastel. ¿No lo rendiré a los mayores? ¡Qué va! Ahora todos van a saludar al rey y ofrecerle un obsequio. Pues vamos a por el pastel. Majestad, me gustaría regalaros el mejor cesto de manzanas que he cogido. Muchas gracias, campesino. Querido rey, he reservado para este día el mejor de mis corderos para daros. Gracias, pastora, es un bonito detalle de tu parte. Y así, uno a uno, todos los habitantes del reino entregaban lo mejor que tenían a su querido rey. ¡Qué bueno estaba el pastel! ¡Mira! ¿Quién será? ¡No lo sé! ¿Te has fijado en esa chica? ¡Mira qué vestido luce! Debe ser una princesa bien guapísima. Sus cabellos son dorados como el trigo y sus ojos azules, igual que el mar. Y esa capa roja de terciopelo debe valer una fortuna. ¿A qué habrá venido? Majestad, no es necesario que os inclinéis ante mí. ¿Quién sois? Nunca os había visto. Rara vez voy más allá de mi reino. ¿Tu reino? Soy Elda, la soberana del bosque, hija del rey de la brisa y el hada del fresno. Había oído hablar mucho de esta fiesta y he querido conocerla. Espero que disfrutes de ella y te sientes aquí como en tu casa. La mesa ya está preparada, todos a comer. Imagino que me sentaré junto a vos, ya que soy una princesa. Lo siento mucho. Todos los años se sienta a mi lado la persona que más ha hecho por los demás. Sara, ven aquí. ¿Qué quiere ir, majestad? Todos mis súbditos opinan que tú mereces sentarte a mi lado en el banquete. Muchas gracias por esta invitación, mi rey. Si las miradas pudieran causar heridas, el rey tendría una muy grande con la mirada de odio que le lanzó la princesa. No dijo una palabra y se sentó a comer junto a la pastora y el campesino. ¿Queréis probar esta carne? Estos corderos los he estado criando yo en los pastos del rey. ¿Tú quién eres para dirigirte a mí? Yo solo pretendía ser amable. Pues aléjate de mí, si es que de verdad quieres complacerme. Tras el banquete sonaron de nuevo las trompetas reales. Ha llegado la hora del baile. Que salga el rey para bailar. Supongo, rey, que soy yo la elegida para abrir el baile. Nadie tiene más categoría que yo. Lo siento de verdad, princesa, pero eso no puede ser. ¿Cómo que no? Es tradición de este reino que el baile lo abra el rey con la persona más pobre del pueblo. Sara tiene razón. En un día como este quiero estar cerca de mi pueblo y sentirme uno más. María, ven a bailar conmigo. ¿Y quién es María? A pesar de su aspecto y ropas, es muy joven. Su esposo murió en el mar. Ella tuvo que cuidar de sus tres hijos. Trabajó sin descanso para alimentarlos. Y por una vez en su vida, María era feliz. Sonreía mientras giraba y giraba agarrado al rey. Y su sonrisa se contagiaba al resto de los habitantes que sonreían también. ¡Qué suerte tenemos con nuestro rey! ¡Es una bella persona! Todos no reían. La princesa Elda estaba roja de ira y miraba con odio al rey y a su acompañante. Princesa, ¿permitiréis que este pobre soldado sea feliz concediéndome el honor de bailar con vos? Ella le miró de arriba a abajo y al final asintió con la cabeza sin decir palabra. Vaya mirada que tiene. Sus ojos están llenos de ira y su cara está roja de rabia. Princesa, ¿os gustaría...? ¡Calla y sigue bailando! Al cabo de unos minutos, la pieza terminó. Estoy segura de que ahora nuestro rey bailará con la joven princesa. Tienes razón, ahora se dirige hacia ella. Princesa Hilda, ¿queréis bailar el próximo tema conmigo? Ya es tarde, muy tarde para quien está acostumbrada a ser la primera. Y tarde para todos vosotros. ¿Qué ha sido ese ruido? No lo sé, la princesa ha sacado una varita o algo así. A mí me ha entrado mucho sueño. Creo que esa princesa nos ha hechizado. ¿Qué les he dicho a mis ojitos? Simplemente duermen. ¿Duermen? Sí, y no despertarán hasta el amanecer. Para entonces tú estarás muy lejos de aquí. Ni hablar, no pienso abandonar mi palacio. Tú me seguirás a mi reino y nunca volverás a tu país. ¿Y cómo lo conseguirás? Como lo consigo todo, con mi varita mágica. La princesa tocó con su varita el hombro del apuesto rey y al momento este se transformó en un pequeño ciervo. ¡Ja, ja! ¡Ya eres mío! ¡Ven, pequeño ciervo! ¡Vámonos a casa! Muy a su pesar y debido al hechizo, el ciervo príncipe seguía a Elba hacia el bosque. Tras unas horas de caminata, el ciervo se paró. Parecía que sus fuerzas le respondían de nuevo. Será mejor que continúes, mi pequeño ciervo. Por estos bosques andan muchos cazadores y ya sabes lo mucho que aprecian tu piel. Si te quedas aquí, incluso alguno de tus siervos puede acabar contigo. Nadie sabe que su rey es ahora mi ciervo. Efectivamente, al cabo de unas horas, todos en el pueblo despertaron. ¡Qué sueño más agradable he tenido! Y yo, pero ¿cómo es posible? Todos nos hemos quedado dormidos. Tenías razón, ahora lo recuerdo todo. La princesa sacó su varita, hubo una luz y luego todos caímos dormidos. ¿Y nuestro rey? ¿Alguien ha visto al rey? Majestad, majestad, ¿dónde estáis? Seguro que esa princesa le ha hecho algo malo. Mientras esto ocurría en el pueblo, la princesa Elda había llegado a su reino. Se sentía muy feliz y contenta por su nuevo trofeo. Pasó lentamente el tiempo. Los súbditos del rey ya habían dejado de buscarlo por todas partes. Lo daban por muerto y se encontraban tristes. La reina, por el contrario, era muy feliz. Amaba al ciervo sobre todas las cosas. Era suyo, lo tenía a su lado y se pasaba horas hablándole del bosque, del lenguaje de las flores. Pero nada parecía interesar al animal. No me mires con esos ojos tan tristes. ¿No es mi reino mil veces más bello que el tuyo? Aquí serás feliz si tú quieres. Una mañana todo ocurrió muy deprisa. Una partida de caza se acercaba al bosque. Perros, pasos. El rey ciervo no estaba acostumbrado a ir y pronto fue alcanzado por un disparo. La princesa pronto se dio cuenta de lo que sucedía. Pero ella no tenía en esos momentos su varita y sin ella era una joven como las demás. Muy hermosa, pero sin ningún tipo de poder. Mi ciervo, mi querido ciervo, ¿qué te ha pasado? Si tuviera aquí mi varita... Por favor, no te mueras, eres mi mejor amigo. Unos perros se acercaban y Elda cogió al ciervo entre sus brazos y comenzó a huir. Yo te sacaré de aquí antes de que lleguen los perros, no te preocupes, mi ciervo. Logró despistar a perros y cazadores introduciéndose en una cueva. Nada puedo hacer por ti salvo buscar mi varita. Aguanta, por favor, no te mueras. Prometo devolverte tu forma humana si aguantas a mi regreso. Y besándolo en el hocico, se alejó corriendo en busca de su varita. Al cabo de unas horas volvía Elda con la ropa rota, pero feliz. Los poderes de la varita no solo curaron al ciervo, sino que le devolvieron de nuevo su aspecto. Ya puedes volver a tu reino, por mi egoísmo a punto he estado de perderte para siempre. Volveré sí, pero contigo. Todo este tiempo que he permanecido a tu lado me ha servido para conocerte mejor. Ahora sé cómo eres y te quiero. ¿Me podrás perdonar el daño que te he causado? Sí, porque también me has amado mucho cuando era ciervo. Y así fue como Elda lanzó para siempre su varita al río y junto al rey marcharon a palacio para vivir felices y contentos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Jaimito, ¿ya has venido del museo? Sí, madre. ¿Y qué has visto? Un esqueleto. ¿Pero un esqueleto de verdad? Sí, sí, en carne y hueso. ¡Qué risa, tía Felisa! Chistes en menuda hora. Una pareja está bailando en la pista de baile y de repente a ella se le escapa un pedo. Uy, perdona, espero que esto quede entre nosotros. Y él, moviendo los brazos, la contesta. No, mujer, que circule, que circule. Niña, sal del coche y mira si funciona el intermitente. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. En el auto de paz, nos iremos a paz. ¡Qué risa, tía Felisa! ¡Cariño! ¿Por qué era tanto nuestro hijo Carlitos? Porque él ha abierto la boca al gato para ver cuántos dientes tenía y el gato la ha cerrado para ver cuántos dedos tenía Carlitos. ¡Qué risa, tía Felisa! Una mujer se encuentra en una entrevista de trabajo. Si empieza a trabajar hoy, le pagaremos 500 euros, pero más adelante cobrará 1000. Vale, pues entonces vengo más adelante. Itayanka. ¿Cuál es el país que después de reír explota? Japón. Warikayo. Hola, otra vez con ustedes, queridos oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar. Hoy vamos a acercarnos al mundo del mar y a los charcos de la isla de Tenerife durante este informativo. Para ello, estaremos al otro lado del micrófono Amanda González y mi compañera Miriam González. Saludos, Miriam, ¿qué tal? Muy bien, Amanda. Sí, amigos oyentes, les saludamos y vamos a dedicar este programa a nuestro medio natural canario. Y en este caso nos centraremos en el mundo de los charcos, en su entorno natural, y la flora y fauna que los habita, la importancia que tiene para nosotros. Efectivamente, Miriam, y para eso hemos invitado a participar en este informativo a Pablo Martín, un biólogo marino que está profundizado investigando la importancia de los charcos. Hemos aprovechado esta entrevista como un producto final a un proyecto que estamos realizando los alumnos de cuarto de la ESO en nuestro colegio. Vamos a acercar a nuestros oyentes al mundo de los charcos, concretamente en la isla de Tenerife. Para ello, vamos a citar el comienzo de una información que se publicaba en el periódico El Día el pasado mes de agosto. Y esa información nos apunta a lo siguiente. Tenerife es el paraíso canario de los charcos, de norte a sur, de este a oeste. La costa tinerfeña está llena de piscinas naturales de sobra, conocidas o por descubrir, plagadas de una biodiversidad que nadie imagina. Además de ser una seña de identidad, se ha convertido en un gran reclamo para quienes buscan una forma diferente de disfrutar del mar, más en contacto con la naturaleza volcánica. Solo hay que asomarse a internet, donde circulan cientos de artículos con clasificaciones de los mejores charcos de Canarias. Tenerife acapara la mayor parte, 61 de 117, el 52% de todas las islas. Aprovechando la información que tú, Miriam, nos has dado, vamos a aprovechar ahora para que Pablo Martín, el biólogo marino invitado a nuestro programa, nos cuente más cosas sobre los charcos en esta llamada telefónica. Hola Pablo, gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenas tardes o buenos días. Si le parece, comenzamos con la entrevista que hemos preparado entre todos los compañeros de cuarto de la ESO dentro del proyecto que hemos realizado sobre los charcos con las asignaturas de Historia de Canarias y Lengua Española. Vamos a por la primera pregunta. Perfecto. ¿Por qué has decidido investigar el tema de los charcos? Bueno, desde que era pequeñito, como muchos de ustedes y de los que nos pueden estar escuchando, pasaba mucho tiempo con la familia en las zonas costeras, ¿no? En la playa y en otros lugares donde poder bañarte. Y uno de esos grandes lugares, por así decirlo, o que más frecuentaba, eran los charcos, ¿no? Como puede ser los charcos de la Punta del Hidalgo. Años después estudié biología y en la carrera me enseñaron grandes investigadores y profesores que tuve la importancia de esos charcos. Y posteriormente me especialicé en biología marina y pude pues indagar un poco más, ¿no? Y poder conocer toda la vida que había dentro de esos charcos en los que de pequeñito pues me criaba, jugaba y disfrutaba de esos lugares. ¿Por qué son tan importantes los charcos? ¿Afecta negativamente el que las personas visitemos los charcos y disfrutemos de ellos? La importancia que tienen los charcos en Canarias es que son por así decirlo, un refugio de biodiversidad. Es decir, biodiversidad, para que todo el mundo me entienda, es el mayor número de especies en un mismo espacio, ¿no? Entonces, en un simple charco, que a lo mejor a cualquier persona le puede parecer, pues eso, un simple charco de agua, podemos encontrar pues más de 30, 40 o 50 especies fácilmente, ¿no? Desde peces, algas, crustáceos, gusanos marinos y un sinfín de otros animales y tanto marinos como terrestres. Entonces, en ese sentido son muy importantes porque guardan una gran cantidad de especies y con el desarrollo de la población de Canarias en los últimos años, que hemos crecido pues mucho en poco tiempo, cada vez es más las personas que van a esos lugares, a esos charcos, y mucha gente desconoce la importancia que tienen y hacen pues un uso incorrecto o con sus acciones pues los perjudican, ¿no? Sin saberlo. ¿Existen especies protegidas en esos charcos o hay bioindicadores provocados por la población? El bioindicador más claro que podemos encontrar para detectar contaminación en charcos o en zonas costeras son lo que se conocen las algas verdes. Son unas algas de color muy verde, ¿vale? O sea, muy fácil de ver. Y suelen estar relacionadas con un aporte de nutrientes que vienen, pues a lo mejor, por ejemplo, de aguas residuales, de aguas que vienen de la ganadería, de la agricultura. Entonces, cuando encontramos en un charco muchas algas verdes en gran cantidad, significa que ese charco está contaminado, ¿no? Y tristemente, pues no hay peces y demás, y solo quedan algas. Especies protegidas tenemos muchas, desde aves marinas, desde peces, desde endemismos en algas, por ejemplo. Hay una especie que se llama Helidium canariensis, tiene un nombre así un poco raro, que solo se encuentra en unas islas aquí de tanto Tenerife, La Palma y creo que La Gomera también, o muy poquito, que está o se está estudiando que está pues desapareciendo, ¿no? Y cada vez quedan menos. Entonces, pues, especies tenemos muchísimas protegidas y que debemos seguir cuidando, ¿no? ¿Qué son las microalgas y qué son las microcacas? Bueno, esa pregunta es bastante interesante porque imagino que lo preguntarán porque hace unos años hubo una gran polémica, ¿no? O sea, hubo un revuelo por el tema de las microalgas. Las microalgas, como dice la palabra, pues son algas microscópicas, ¿no? Que nuestro ojo humano no puede ver. ¿Qué ocurre? Que cuando en el mar y en el clima se dan unas determinadas circunstancias, como puede ser la falta de viento, altas temperaturas, que el mar esté muy quieto, pues esos son los ingredientes, por así decirlo, perfectos para que esas microalgas se desarrollen. Esas grandes manchas que llenaron las playas de Tenerife y de otras islas hace unos veranos, simplemente eran grandes concentraciones de microalgas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí en Canarias también tenemos un problemita con el tema de las aguas residuales que siguen llegando al mar y entonces, pues, en esas aguas residuales pueden haber nutrientes que alimenten a esas microalgas. Entonces, pues, a veces vamos a la playa y nos encontramos, pues esas, por así decirlo, grandes manchas marrones, oscuras y así, que pueden parecer microcacas, pero en la gran mayoría de casos son microalgas. ¿Qué tipo de formación geológica tienen los charcos? ¿Se podrían formar charcos en la fajana que está creando el volcán de Cumbre Vieja en La Palma? Las zonas de charcos son zonas que están entre la bajamar y la altamar, ¿vale? Y los charcos pues se han originado precisamente por eso, ¿no? Por la actividad volcánica. La actividad volcánica, como podemos estar viendo ahora mismo todo el mundo en La Palma, es impredecible, es decir, se puede pensar una cosa, pero luego pasa otra, porque es muy difícil de predecir. Entonces, como es tan difícil, o cada erupción, por así decirlo, es diferente y la lava va por un camino y por otro, pues al final se forman diferentes formas, lugares y recovecos que originan estos charcos, ¿no? Cuando entra en contacto o se queda ese magma enfriado con el agua queda atrapada en esos huecos y pues con el paso de los años se irá colonizando. Y por supuesto que en la Fajana se formará, no te puedo decir que se formarán 100 charcos, pero seguramente alguno ya estará en funcionamiento o se habrá formado, ¿no? porque es que así es como se originaron el resto de charcos de las islas. Gracias, Pablo, por concedernos tu tiempo y ofrecernos toda esta información que seguro ha ayudado a que nuestros oyentes conozcan mejor la costa tinerfeña y la importancia de sus charcos. Esta información, además, nos ayuda a cuidarlos y respetar el medio natural que conforman. Sí, gracias. Y creo que volveremos a contar con usted en nuestra Semana Cultural Canaria en el mes de mayo. Por eso le decimos hasta pronto. Gracias. Estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Cuentos, chistes, adivinanzas, música y muchas más cosas. Una pregunta buenísima. ¿Cuál? ¿Qué edad pueden alcanzar los animales? 50 o 100. No sabes. Pocos animales viven más tiempo que el hombre, pero hay uno que lo supera en muchos años, y es la tortuga gigante, que puede llegar hasta 200 años. Yo quiero ser tortuga para vivir mucho. ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes? Una producción de los alumnos de la Escuela Bolivariana Marcos Pereira del municipio Miranda. One, two, three, go.